Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. De la mañana platense, estamos saliendo por Radio Nauta FM 106.3 en esto que es Prohibido Cumbia, anacronismo parlante al ritmo del Pachacuti. ¿Cómo le va, Eduardo Holguín? Buen día, Guillermo Chiquetti, ¿cómo estás? Hace un día medio indeciso. Indeciso. Por ratos asoma el sol, está fresco. Sí. Después te voy a explicar el motivo de la cortina que se llama Just a Gigolo. Qué lindo. Ah, sí, ya sé por qué. Antes de que me olvide, decís que no entró este clima frío o este frente de frío en medio de las inundaciones. Vio porque Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Vio? Y Dios es francisquista. Exactamente. Ahora Dios es papista también. ¿No viste el cartel? Ese cartel que va a traer repercusiones muy fuertes en el Reino Unido, la Gran Bretaña. Por más de que su cultura sea protestante y se hayan desmarcado hace mucho, mucho tiempo de la Iglesia Católica, yo creo que esa foto del Papa pidiendo diálogo en varios círculos de la realeza trae muchos comentarios, porque aparte, ¿vos te acordás cuando en febrero se reunió la reina de Inglaterra con el Papa Francisco en el momento de conmemoraciones por la guerra? No sé si te acordás. Recuerdo, sí. Yo, como sabrás, no soy muy... tengo menos iglesia que no sé quién, pero sí, recuerdo. No soy muy seguidor del Papa Francisco, en realidad como catequizador. Lo veo más como un comandante político. Sí, está haciendo el gran péndulo. Nosotros ya en este programa hemos analizado lo que tiene de nueva doctrina social los postulados del Papa Francisco en cuanto a la cuestión social, a la cuestión ambiental, a la cuestión del capitalismo y su nueva encíclica. Pero nunca imaginé que se iba... Es más, yo creo que también en este programa lo hemos intentado agitar al Papa Francisco porque había recibido a la reina de Inglaterra, que claramente la había bajado línea por la cuestión Malvinas y mostrando todo su poder en momentos en el cual simbólicamente se jugaban cuestiones políticas con respecto a la soberanía de Argentina en las islas. Pero esto en momentos también simbólicos, porque se cumplen 50 años del Tratado de la ONU, de una resolución de la ONU, que dice que Argentina y la Gran Bretaña se tienen que sentar a dialogar. Ahora que me haces acordar de esa reunión de Francisco con la reina de Inglaterra, estaba mirando ayer un portal, ¿sí?, en el que hay Photoshops, y ahí veía justamente una foto de esa reunión en donde Francisco le ofrecía a la reina de Inglaterra un trago de Fernet en una botella de esas cortadas al estilo de cómo se invita, digamos, en los barrios, ¿no? Claro. Y esto viene a propósito porque hoy vamos a tratar un poco de descontracturar el programa. No quiere decir que no vamos a hablar de la coyuntura y del escenario electoral que ya está cercano. Se juega una parada muy importante en Tucumán. Está casi a dos meses de. Estamos a casi dos meses de las elecciones nacionales y no podemos, digamos, ser impermeables a ello. Pero hoy vamos a tratar de descontracturar. Y lo de la cortina venía. Vos sabés que generalmente en todos los noticieros salpican por ahí los programas. Rebotan la noticia de los programas de Chimentos, que yo en realidad no miraría, una porque me falta tiempo y otra porque no me gusta ese tipo de programas. Pero una de las noticias que repercutió más era acerca de un personaje que se autodenominaba o lo denominaron como Gigoló. Uno está acostumbrado, digamos, de acuerdo a la lectura de los clásicos de la literatura, Gigoló es un Don Juan, un Casanova. O sea que personajes que, aparte de tener belleza física, bueno, tenían cultura, claro. Tenían. Eran mundanos, eran claro, tipos. Cortesanos, ¿no? Capaz que uno está acostumbrado a esa imagen, en tiempos más modernos. Los que llamábamos playboy, digamos, de la realeza, los que se casaban por ahí con las princesas, de las cuales las princesas de Mónaco eran las más codiciadas. Y uno tiene esa imagen de Gigoló. Ahora, miré el perfil de este personaje al que denominan Gigoló y yo digo, bueno, la sociedad está tan en decadencia que un tipo como eso puede denominarse Gigoló, por favor. ¿Puede ser que sea rosarino? Ojalá que no. En realidad es incierto. Pero, a ver, yo por lo menos ni siquiera en el discurso, en cómo habla, digamos, en los medios, puedo imaginarlo como algún, viste, de esos con que conquistan. Con el, no solamente con el discurso, sino con la presencia, o sea, clase, ¿no? Sí, estamos hablando de tipos que acceden a círculos de élite mediante conocimientos culturales e instrucción. Estamos hablando de gente que aprende. Está bien. No es que tampoco vamos a defender. Porque nosotros dijimos que este programa iba a tener un poco una línea rosa y no, ya arrancamos medio. Ya contradictorios. Un gigoló no es un tipo defendible nunca. No, bajo ningún concepto, nada, ni antes ni ahora. O sea, no depende del contexto histórico defenderlo. Lo que está haciendo referencia Holguín es que en su momento un gigoló aprendía ciertos modismos o ciertos gags culturales que hacen a cierta élite como para acceder a la misma, un poco haciendo uso de su belleza y teniendo, si querés, una relación pactada con una mujer más grande que lo mantiene económicamente. Sí, no necesariamente. Para poder estar haciendo uso y gratificación de lo que son los círculos cortesanos, los círculos digamos que no necesariamente más grande, sino por ahí de una de otra clase social. Con un apellido, doble apellido, estamos hablando de círculos oligárquicos. Claro, era un bon vivant, ¿no? Un tipo que disfrutaba de la pero vida. Pero que venía de estratos sociales bajos. Total. Claro, de eso estamos hablando. Era una especie de ascenso de clase, digamos, el hecho de por acceder, la vía húmeda del capitalismo. Digamos. De acceder a esos círculos era una manera de ascender de clase social y obtener ciertos privilegios. Claro. ¿No? Bien. Este me parece un estafador común y corriente. Había puedo decir que había un revanchismo de clase en su momento. En cierta manera sí, pero era también una pintura, digamos, de lo que era en esos momentos la diferencia de clases, las clases sociales, ¿no? Claro. De igual forma hacía uso de su privilegio como varón ante las mujeres. Igualmente, habría que ver qué pesaba más en el poder simbólico. Si el doble apellido de la familia oligárquica o el privilegio del varón de clase social baja. Eso te lo podemos discutir, Holguín. En eso estamos bien. Yo tengo todavía pendiente esos debates, los tengo pendientes que para después de octubre. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto político, digamos, bastante contextualizado y en el que hay muchas, ¿cómo te podría decir? ¿Controversias? No, aparte de controversias, por ahí se reaccionan mal ante ciertas opiniones que por ahí pueden ocasionar debate. Te estoy diciendo, viene al caso por el tema, por ejemplo, te lo voy a contextualizar, el eje Ni Una Menos. Hace dos domingos leí en un diario un comentario de un escritor que se podría decir de la nueva ola argentina, Gonzalo Garcés, en donde cuestionaba, digamos, no el eje en sí del Ni Una Menos, sino un poco el feminismo de tipo radical, ¿no? Y ocasionó un rebote bastante importante en las redes sociales, en donde los que estaban en contra de lo que opinaba Garcés decían que había un neomachismo. Sí. Más allá de, digamos, de esos perfiles, yo creo que después de octubre, donde haya menos susceptibilidades, uno de los temas que me gustaría tocar, aparte de los que ya le había referido a nuestra columnista gremial Marina Caivano, con el tema de los sindicatos, era justamente estas miradas feministas, ¿no? ¿Vos leíste por Facebook esa declaración que dice hay un hombre haciéndome la sopa en mi sopa? Esa fue la que leíste vos. Que habla de, está bien, tenés el discurso feminista, venís a todas las marchas. Pero vos lo que buscás es reconocimiento de nuestras agrupaciones para después tener poder interno y ser dirigente en las agrupaciones y partidos de izquierda. No, este era más literaria, era una crítica, digamos, más desde lo cultural. Pero está bien enfocada y te voy a hacer una pregunta al aire. Hay un debate pendiente. Hablando de todo esto. Ayer me dijeron reformista. Porque en una reunión propuse a Alicia Moró de Justo como referente que hay que estudiar, quizás, que hay que interesarse por la historia de Alicia Moró de Justo. ¡Nah, reformista, reformista! Así me dijeron. ¿Usted qué opina? Mirá, yo creo que estamos en épocas en donde los límites entre los sectores, entre las izquierdas y las derechas, se han ido adelgazando a tal punto de que yo puedo considerar que son límites tan finitos. No estamos en época de épicas ni nada por el estilo. Yo creo que incluso si se puede considerar la izquierda ortodoxa, como izquierda que no sea reformista. También es una pregunta. Eso yo creo podría que esta, ser un yo, debate. Digamos, a mí cuando ya me acusaron de reformista se me perdí. Perdí porque, digamos, yo tengo una tradición italiana que, imagínate. Pero la pregunta es, para también para las corrientes feministas, ¿no? Si quieren. Alicia Moró de Justo, ¿era revolucionaria? ¿Fue revolucionaria o no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque si miramos su pasado, miramos sus currículums, miramos sus condecoraciones militantes, tiene desde hace mucho tiempo una larga tradición por la Unión Feminista Nacional. Así ahora, que ahora por ahí la llamaríamos progresista, creo, de acuerdo a cómo se han ido modernizando los motes o los adjetivos de militancia. Otra cosa, porque ya que estamos en los debates de la izquierda, yo quiero recordar que un día como hoy, hace 76 años, asesinaban a León Trotsky. Lo asesinaba Ramón Mercader, un espía de un partido comunista catalán español. Lo asesinan en México a León, que estuve leyendo. Era un tipo polémico, pero en el sentido de pararse siempre en los lugares donde se partía y hacía divisiones de aguas. La historia, el tipo se paraba en el medio e intentaba conducir uniendo los dos puntos de vista o las dos corrientes. Intentaba eso siempre. Era un líder popular importante que, además de ser un líder del pueblo, fue un gran escapista de cárceles. Yo, ahí mis reverencias a León Trotsky. Más escapista que el Chapo Guzmán, decir. Exactamente. Sin necesidad de... no hay comparación que valga, ¿no? No. Es muy interesante la historia de León Trotsky, no solamente como uno de las cabezas pensantes de la Revolución de Octubre de 1917, junto con Lenin y otros cuantos intelectuales, sino también el proceso a partir del cual, digamos, se van dividiendo las aguas en el partido bolchevique. Y ahí hay un proceso muy interesante. Yo he leído mucho sobre el exilio de Trotsky en los diferentes lugares que estuvo, y en realidad también sus libros teóricos, sus libros sobre la Revolución Rusa y su... La Revolución Permanente. La Revolución Permanente, sí, totalmente. ¿Querés que hablemos de eso en el segundo bloque? Hacemos una semblanza de León Trotsky para poder interiorizarnos de todos los debates que se vienen dando a partir de que la coyuntura política vamos a correrla y vamos a ver lo necesario. Como decía Mao Zedong, últimamente lo urgente va en contra de lo necesario. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo urgente. Y después te voy a comentar. Pero te vamos a hacer ver lo necesario para que no perdamos de vista cuál es el horizonte y cuál es nuestra utopía. Y después te voy a comentar desde la ficción una semblanza de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, a través de un libro de un escritor cubano, Leonardo Padura. A menos que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla. Puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea. Pero ¿cómo llegar a horario cada día si tengo un calendario distinto? Los nombres de los días son los mismos. Solo que los míos tienen hora a Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el zorzal. Un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de Constitución. Noté que papá escuchaba el chofer y lloraron los dos. Desde grande entendí que esos ojos mojados, hinchados de tristeza, por sus ojos se cerraron. Año después, y cambiando de tema, en el 72 hubo un gran problema. Fue en el sur y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista.

Sí, porque... Tenemos que hacer una corrección de la resta. Hice la cuenta 2016, yo ya estoy pensando en el año que viene. Es muy bueno eso. No, son 75 años, pero lo que sí está en discusión la fecha. Es la fecha de muerte de León Trotsky. El 20 de agosto muerto por un comunista español llamado Jaime Ramón Mercader, claro, quien lo golpeó en la cabeza con un piolet, una piqueta. Una piqueta. Instrumento que se usa para el montañismo. Un día más tarde muere. O sea... Claro, el atentado fue el 20 de agosto. Claro. Pero se conmemora el día del atentado. Perdone. Perdón. Y con un piolet, vos dijiste bien. Después que comentemos lo de Trotsky, te voy a comentar lo de Mercader. Mercader era un gigoló. ¿También? Después te voy a explicar por qué, más que un militante estalinista, era un gigoló. Vamos a mencionar algunas cosas de coyuntura. Sí. Y después le vamos a meter el diente a lo de Trotsky. Campaña sucia. Uy, sí. Lo que podemos esperar en estos 60 días, digamos, es cualquier tipo de operación, tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición. Acá van a resucitar muertos, van a resucitar entuertos. Yo creo que va a seguir, digamos, en este estilo de campaña. Como ninguno de los candidatos tiene propuestas, tiene soluciones, lo que van a hacer es chicanearse entre ellos, procurar estar, digamos, en el centro del escenario mediático, porque no hay nada, no hay propuestas, no, o sea, yo creo que lo que se viene, gane quien gane, es un ajuste económico. Los vientos de cola de la economía que antes soplaban, digamos, en Latinoamérica, ahora ni siquiera son una brisa. Lo demuestra la recesión en Brasil, lo demuestra las devaluaciones en China, que era la locomotora de punta de las nuevas economías. Entonces, de acá a octubre, digamos, los candidatos que se supone que son los más votados, lo único que van a hacer es patear la pelota para adelante, acusarse mutuamente entre ellos de su propia incapacidad. Y vamos a tener eso. Ayer había visto que estaba tratando de resucitar el caso Nidman, por ejemplo, con un montón de suposiciones que rozan mal lo del thriller, digamos, de ficción que otra cosa. Y en ese sentido yo creo que de acá a dos meses vamos a tener ese escenario. Escuchá. Me llega un telefax. Guajiro, volvió Guajiro. Está saliendo de la máquina el último telefax de Guajiro. Que en ese sentido de lo que vos estás hablando, Eduardo Holguín, tiene opiniones de la coyuntura, viste que siempre le gusta opinar a tiempo para romper el cerco informativo. Estaba muy, muy en silencio. Y pasa que Guajiro estaba fiscalizando muy... A él le gusta fiscalizar en lugares recónditos. Estaba fiscalizando una mesa de una escuela de San Andrés de Giles. ¿No será en esas mesas que Felipe Solá dice que le faltan votos? Exactamente, escucha. ¿Que le robaron votos? 140.000 votos. Bueno, escucha. Nuestro alter ego corresponsal mundano le acaba de sacar una foto a Bergoglio pidiendo por Malvinas. Parece que los piratas lo consideraron una provocación y mandaron a responder a los Kelpers. Vieja cabra, ¿cómo está tu inflación? En este caso, cabra sería Cristina Fernández. Despejando todo tipo de dudas de quién infla los precios, huevos y ovarios en estos lares. El silencio británico es directamente proporcional al cerco informativo que propinan el Grupo Clarín y la familia Sagier, dueña del diario La Nación. En otro orden, Guajiro ató cabos y descifró otra operación del Club de los Telemáticos. Cuando digo telemático es negocio de las comunicaciones y la información. Los empresarios de medios quieren a Macri como presidente en plena campaña sucia aprovechando la inundación y resucitaron la hipótesis del asesinato a Nisman. Y encima lo mandaron a Solá a abrir urnas por 140.000 votos que dicen que le robaron. Aclaremos que los empresarios de medios, a excepción de Girbs y de Spolky, ¿no? Sí, esos son otros telemáticos amigos de otro club. Parece ser que Macri es la nostalgia de la derecha mitrista que la elite porteña portuaria se empeña en instaurar. Muy interesante. Fin del comunicado. ¿Y cuál es la opinión al respecto que tiene lo que ha hurgado el Guajiro al respecto? No, Guajiro lo que ve es que... O se trata de mantener neutral. No, lo que ve es que de Guatemala a Guatepeor, con todo el dolor del alma, va a votar a la izquierda. De vuelta. ¿Por qué porque, todo el dolor del alma? Y porque Guajiro le gusta siempre votar a ganador, por eso lo votó del Caño. Bueno, a ganador en el... Dentro de las primarias. Votó a ganador, ¿no? Votó a ganador. Aclaremos eso. Y él le gusta estar siempre en los lugares y en el momento exacto donde se producen los hechos políticos más gravitantes de la geopolítica mundial. Y después de ver la retirada democrática de la izquierda en Grecia, ve que, bueno, el mundo sigue siendo una estructura podrida. Y a él le gustaría ser esa amoladora que, digamos, que corte todas las estructuras de este sistema inmundo. Le gustaría hacer eso. Pero bueno, no lo puede hacer solo. Entonces lo que decide es tener ese voto útil que generalmente, por ejemplo, acá en Argentina, los medios masivos de comunicación del conurbano, ponele Crónica, Popular, Clarín, generan un votante que es volátil, que generalmente le gusta castigar a los oficialismos, pero la elección siempre termina siendo candidatos de partidos dominantes o de partidos de la derecha o del bloque político que tiene que ver con el narcotráfico también. O sea, esas son las oportunidades de elegir que te dan estos grandes medios, hablando mal de los oficialismos, pero te dan más de lo mismo para consumir. O sea, generan un voto volátil castigo, pero que está bajo el dominio de los telemáticos, del club de los empresarios de la comunicación. Entonces se lo venden al mejor postor y en este caso la oportunidad de que entre Macri y Scioli se diriman los destinos del país marca ciertas diferencias en el sentido de que Macri y Scioli no son lo mismo, pero juegan juntos. La cuestión digamos más emblemática de esto es, por ejemplo, Scioli le entierra la basura en la provincia de Buenos Aires a Macri. Entierra la basura de toda la ciudad de Buenos Aires, la entierra en la provincia de Buenos Aires. Con ese acuerdo, imagínate todos los negocios que se cruzan entre capital y provincia y que siempre hay acuerdos y priman los negocios. Por más modelo que esté disputando con la elite porteña, mitrista, si querés, esté en disputa simbólicamente, pero los negocios siguen siendo parecidos, hasta incluso bueno, Macri diciendo de que los planes y los subsidios o los derechos conquistados no se iban a tocar. Imagínate que hay un discurso que es más o menos parecido entre esas dos opciones políticas. Lo que se está dirimiendo es ese voto volátil que yo te estoy haciendo ver en la provincia de Buenos Aires, porque la oportunidad de crecimiento de Macri en la provincia de Buenos Aires es más real que el crecimiento de Scioli en la provincia de Buenos Aires. O sea, Scioli estaría medio en un techo de votos. Lo que pasa es que es muy contundente en el resto del país los votos que ha sacado Scioli como para que Macri, que ha cruzado la General Paz, pueda crecer en el resto del país. Se juega una parada muy difícil en la provincia de Tucumán, que es el sexto distrito electoral, donde se disputa Mansur, que es el que fue ministro de salud. Exactamente. Y José Cano, que es el candidato de la oposición, donde, bueno, había viajado Macri, Sanz y Elisa Carrió a mostrarle su apoyo. Donde lo que se ve es que también Elisa Carrió es la jefa de campaña del hoy del PRO. No sé si se acuerdan ustedes, a los oyentes también, si pueden hacer memoria, es cuando al día siguiente de las elecciones Elisa Carrió sale a hablar y marca el escenario político, un poco corriéndolo del escenario a Massa, diciendo de que hoy hay dos candidatos y los modelos que se juegan son esos dos. Y de alguna forma, elaborando toda la estrategia también de la campaña sucia, yo creo que lo han corrido un poco del escenario de la estrategia electoral a Durán Barba. Y la que está moviendo los hilos de eso es Lilita Carrió. Mansur es un ex ministro devenido en empresario. Ha comprado la empresa Nuset, una empresa emblemática con respecto a las oleaginosas, en este caso de aceitunas, creo que es una de las empresas más representativas del país. Sí. Como vos decías, Scioli y Macri se parecen mucho. La historia es dialéctica, ambos provienen de la misma clase social. Yo no creo en la democracia de consenso, creo en la lucha de clases. Y sí, los dos proyectos políticos que están en pugna en octubre se parecen mucho. Yo te voy a decir una cosa. Además de esta campaña sucia, se le suma la muerte de un militante radical en la provincia de Jujuy. No sé si estabas enterado de eso. Sí, la acusan a la... Una de las cosas que dice Elisa Carrió en esa conferencia de prensa posterior a las elecciones fue que los distritos del norte son los lugares donde tiene que crecer el Frente Cambiemos. No sé si te acordás que ella dice, bueno, estamos en un escenario parecido al 83. Necesitamos que las provincias del norte nos voten. Son el digamos, de alguna forma, el bastión que quiere romper Elisa Carrió como estratega fundamental del PRO, donde esa victoria contundente en el resto del país la quiere un poco reducir para seguir creciendo en la provincia de Buenos Aires y que le dé los votos para ganar la elección nacional. Yo voy a relacionar la muerte del militante radical con esta campaña sucia porque es muy, si querés, muy casual. Yo no creo en las casualidades en la política y como los votos son necesarios en ese sentido, yo no digo que sea un autoatentado, sino que hay que investigar, digamos, hay que esperar a ver qué es lo que dice la justicia jujeña de lo que ha ocurrido en ese momento, pero sí yo le voy a dar entidad a las declaraciones de Gerardo Morales, que dice que fue o que piensa que es un crimen político. Sí, para mí también es un crimen político el asesinato, porque fue por la espalda y un tiro. Y estaba en pleno proceso de entrega de boletas el militante radical. Así que está en el marco de las elecciones y es un tema muy delicado porque está en pleno proceso de campaña sucia tanto la oposición como el oficialismo. Las primarias en Jujuy tuvieron una impronta, digamos, bastante violenta y de enfrentamiento, no solamente entre la fuerza oficialista y de la oposición, también en los sectores de izquierda hubo esa especie de pugna. Por ahí estaría bueno, digamos, que se haga una investigación sobre los autores de la muerte del militante radical. Yo más bien lo puedo ubicar por ciertas prácticas marginales en el sentido de los enfrentamientos por ahí entre grupitos que van a ser pintadas o reparten propaganda de los partidos políticos, pero no estaría mal, digamos, que se investigue como corresponde. Sí. Bueno, esperemos que, digamos, más allá de la vinculación política que pueda tener este asesinato, que es muy, muy, muy serio, por más que haya sido producto de la inseguridad o producto, digamos, de la violencia en espiral que se vive en los pueblos del interior y en la capital federal también. las connotaciones políticas del asunto siguen dando noticia política. O sea, en Argentina siempre, o en la mayoría de los casos, la muerte es un catalizador de las discusiones políticas. Desde la muerte de Aramburu para acá, es una constante en la historia argentina. A mi entender, es necesario un poco aclarar es que ojalá que se investigue y que se sepa, digamos, de que por más que sigue siendo una muerte política, digamos, en pleno proceso de elección y de campaña, que maten a un militante, es un crimen político, venga del sector político que venga, o venga del sector de la delincuencia que venga, es político y es para discutirlo y es para tomar medidas que hagan, digamos, de que los responsables materiales estén tras las rejas y que se ataque la causa del problema también. Más allá de eso, esperemos que, y ojalá, digamos, que no haya sido un crimen de facciones políticas en el sentido de violencia de frente entre organizaciones políticas. Y en el próximo bloque, hablando de crimen político, volveremos con Trotsky. Gente pobre no tiene lugar. Whoa! En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Estamos a 5 minutos del mediodía, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. León Trotsky. Sí. Un personaje determinante de la política en el siglo XX. A mí lo que más me impresionó de su vida, además de que fue un gran escapista de cárceles por ser un gran agitador, fue su capacidad de ponerse en el medio de las disputas entre facciones del Partido Comunista Ruso, entre bolcheviques y mencheviques. De alguna forma estaba en un lado y levantaba al otro, o sea, estaba del lado de los mencheviques, pero tenía posturas bolcheviques. Termina con los bolcheviques, pero quería que las posturas mencheviques sean reconocidas. Y lo interesante es que esto lo sostiene hasta cierto punto, en el cual su teoría más importante, que es la revolución permanente, que dice que en los lugares donde el capitalismo no está desarrollado, la burguesía nacional en esos lugares no tiene la capacidad de hacer de que las contradicciones del sistema sean tan fuertes que entren en contradicción con la historia. O sea, que el desarrollo del capitalismo en ciertos centros de poder llegan a tal evolución de que entren en contradicciones con la historia. O sea, que no haya más formas de que el capitalismo se siga desarrollando, por ende se dan las condiciones para que el socialismo sea ejecutado. Dice, bueno, hay lugares donde no se da eso. En Rusia, por ejemplo, como no es un centro de industrial y económico poderoso, no iba a suceder eso. La burguesía nacional rusa no iba a poder llevar las contradicciones hacia el límite, generando las condiciones materiales para que el socialismo se dé. Como por ejemplo, tampoco en Argentina la burguesía nacional tiene tal desarrollo como para llevar las contradicciones y el desarrollo capitalismo hasta cierto punto, porque están bajo el influjo del imperialismo, decía León Trotsky, que hasta incluso parafraseándolo a Marx. Como están bajo el influjo del capitalismo, lo que es necesario es que la clase obrera en los centros de poder, donde sí las contradicciones están agudizadas y están desarrolladas de tal modo de que la clase obrera tiene un peso muy fuerte, por ejemplo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, es necesario el apoyo de esa clase obrera, es necesario el apoyo de esa clase obrera para poder generar las condiciones de la revolución en los lugares donde el capitalismo no está desarrollado, por ejemplo, en Rusia. Él decía que era necesario el apoyo de los obreros ingleses, de los obreros alemanes, de los obreros franceses. De hecho, hasta incluso se exilió en esos lugares. Se exilió en Inglaterra junto con Lenin, preparando de alguna forma las organizaciones que iban a conducir la revolución en Rusia. Y lo fundamental de la teoría de Trotsky es que es necesario de que los dirigentes del partido sean del seno de la clase obrera, que estén formados en la lucha, pero que tengan una procedencia de clase de la clase obrera. ¿Por qué? Porque dice, el centralismo democrático hace que los dirigentes generalmente sean intelectuales y generalmente terminen reemplazando al partido y dando órdenes hasta incluso de manera dictatorial hacia adentro del partido. Entonces tenías dirigentes que no eran del seno de la clase obrera que le daban órdenes a los obreros de cómo conducir la estrategia revolucionaria. Eso es lo interesante del aporte que hace Trotsky a la revolución, además, bueno, de su brillantez en la cuestión de la organización y la estrategia militar. Sí, ahí se suman dos características, digamos, de León Trotsky, sobre todo que se notan en su primera etapa cuando él conduce el Ejército Rojo, en la etapa en la que se consolida el poder de los soviets. Uh-huh. Después, por ahí, es más característica su capacidad intelectual, inclusive cuando se va al exilio y es perseguido por el estalinismo. Después de la revolución. Después de la revolución. De una manera, Stalin lo persigue de una manera y bueno, así termina, digamos, con el crimen cometido por uno de los agentes del Partido Comunista que dependía de Moscú, ¿no? Sí. Por Ramón Mercader, que era del Partido Catalán. Partido Comunista Catalán. Sí, yo te decía que Ramón Mercader, más que un militante, era un gigoló. La realmente militante era la madre de Ramón Mercader. Uh-huh. La madre tenía contactos con la inteligencia soviética, de hecho con tipos muy, muy característicos y que dirigían la inteligencia soviética, sobre uh-huh. todo, y que estuvieron en la Guerra Civil Española. Ese es el contacto de la madre de Ramón Mercader con el Partido Comunista Ruso. Uh-huh. Una vez que eligen a Ramón Mercader para que él sea el que comete el crimen, Ramón Mercader vivía en París. La madre era una aristócrata. Gozaba de buen poder adquisitivo y bueno, Ramón Mercader se dedicaba, digamos, a disfrutar de la fortuna económica de la madre. Una buena vida en París, con los círculos sociales electos. Cuando lo reclutan y va a la Unión Soviética, ahí se prepara durante meses. ¿Y cuál fue su estrategia para llegar hacia Trotsky en la residencia de Cuayacán, donde finalmente comete el asesinato con el piolet? Conquista a la secretaria de Trotsky. La enamora a la secretaria de Trotsky y a él, de esa manera, él entra en una residencia que estaba custodiada no solamente por agentes mexicanos y también por personal del que del ha llegado Ruso. ha llegado a Trotsky. Uh-huh. Esa fue su estrategia. En un primer momento, utilizando el caballo de Troya de la secretaria privada de León Trotsky, se pone de novio con ella, le promete matrimonio y de esa manera él va accediendo. La acompañaba a la secretaria de Trotsky hasta la puerta de la residencia de Cuayacán y después poco a poco se va ganando la confianza primero de la custodia y después del propio Trotsky. Incluso lo viendo, digamos que era el novio y el posible marido de su secretaria, a la que estimaba bastante, inclusive lo invita a almorzar. Y ahí él se va introduciendo en el círculo íntimo, claro, de Trotsky. Después lo que le quedó era esperar la oportunidad. Se hace pasar por periodista. Y el día del atentado, mientras le lleva una nota, una crónica a Trotsky para que Trotsky la lea y en cierta manera se la corrija. Ya había tomado confianza con Trotsky. Y cuando le da la espalda para leer, leyendo la nota que le había alcanzado Ramón Mercader, fue que hace uso del piolet y lo ataca a traición. Pero es una táctica bastante, digamos, no era lo que para lo que lo habían preparado. ¿Y qué pasa con Ramón Mercader después de eso? Ramón Mercader después del asesinato, bueno, es tomado preso por las autoridades mexicanas. Estuvo en una cárcel de México muchos años, protegido por el Partido Comunista Ruso. Uh-huh. Cuando él sale libre, ahí hay una etapa media extraña, digamos. Va a Cuba, uh-huh, a la Cuba revolucionaria, a la Cuba de Fidel Castro. Uh-huh. Ahí murió. Y ahí fue donde la ficción que te comentaba, la novela esta de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, un poco ficcionaliza sobre un tipo que paseaba por las playas de La Habana. Uh-huh. Y tenía perros, ¿no? Entonces Leonardo Padura desde su ficción lo mira y después, bueno, se va enterando de quién era el personaje este, y a través de esa hace una semblanza de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Bueno, entonces recomendamos el libro. Yo había leído alguna novela de Ramón Mercader, sobre todo de carácter policial, en donde tenía un detective característico que se llamaba Mario Conde. Uh-huh. Y después leí esta, el hombre que amaba a los perros, y me encontré con la sorpresa, bueno, que era la semblanza del asesino de León Trotsky. Y ahí te da todo este tipo de detalles que te estaba comentando, ¿viste? No solamente de la vida disipada que llevaba Mercader en París, después de su militancia muy sui generis, y después de que sale de la cárcel, sobre todo, y va a vivir en el exilio a Cuba. Uh-huh. Lo que ahí plantea las dudas, digamos, de por qué va a Cuba, por qué después que sale de la cárcel no vuelve a Moscú, y después cuáles eran las relaciones que tenía Ramón Mercader, digamos, con alguna de las autoridades referenciales de la Revolución Cubana. Bueno, murió condecorado Mercader. Sí, el... Yo, mi opinión es que si vos matás a un líder del pueblo, sos un traidor. Por más que ponga en riesgo la seguridad de la Revolución Rusa, que después se transformó, por más que sea una visión occidental, que se transformó en un imperio, el imperio soviético, al haber asesinado a un líder popular, que quizás el que merecía una condecoración era León Trotsky, por más que después haya estado en desacuerdo con los postulados de Stalin, yo creo que no merece ningún tipo de condecoración. Claro, pero vos considerás que la condecoración se la dan todavía las autoridades de la Rusia estalinista. Uh-huh. ¿No? Entonces, para ellos, digamos, había sido prácticamente un héroe que había eliminado al enemigo más peligroso, como decía Stalin, que era León Trotsky, el enemigo más peligroso de la revolución. Nefasto. Nefasto. La fabulosa ciudad.

jueves a las 11 de la mañana. En Radio Nauta FM 106.3. ¿Qué nos dejó la gestión Bruera? Hace 4 años que viene gobernando la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. En realidad, este ya es su tercer mandato. Acordate, Platense. ¿Qué fue el legado sustancial que nos dejó la familia Bruera? En serio, ¿qué ladrillo puso en esta ciudad que hoy sea digno de ser recordado? Pensá. Los únicos ladrillos que dejó Bruera son los edificios que las 4 grandes inmobiliarias y constructoras hicieron que esta ciudad colapsara y tenga además viviendas ociosas que fomentan la desigualdad y que a la vez las familias se vean obligadas a tomar tierras porque sufren en la periferia de la ciudad. Oyentes, ¿recuerdan cuál es el ladrillo que puso Bruera por el cual se pueda decir chau, te vamos a extrañar? Si tanto negocio inmobiliario, además de manejar la municipalidad, hizo gobernar sin Secretaría de Planificación. Chau, Bruera. Dejá la llave arriba de la mesa y dejá abierto. Así corre aire. Y vos fíjate cómo corren esos gatos. Son todos giles y le cabe el descanso. Dale chetito, venido de café. Dale planta. Amigo, me la quitas y después no te la aguantas. No, dale el bigote, salí pa' afuera. ¿Qué vas a cobrar? En el medio te me escapas y te dejo que la aguantas. Ay, chetito, cuando te cruces, el pecho te va a soltar. Ay, chetito, cuando te cruces, pa, pa, pa, pa, pa. Y dice, iba, fíjate cómo. amigos me la quitas. Y después no te la aguantas. No, dale mi gato, salí pa' fuera. ¿Qué vas a cobrar? En el barrio te me capas. Y de lejos me la agotas. Ay, chetito, cuando te cruces, el pecho te va a cortar. Ay, chetito, cuando te cruces, pa, pa, pa, pa, pa. Y dice, y vos fíjate cómo corren esos gatos. Son todos giles y le cabe el descanso. Dale, chetito, que lindo te café. Dale, plantate y déjate correr. Dale, plantate y déjate correr. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Son las 12:20. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Mencionabas en alguno de los pisos que hemos tenido. Grecia. Sí. Syriza. Sí. Syriza. La democracia. La izquierda. La cuna de la democracia. La izquierda radical. Si vos decís. A ver, entre los dos referentes que han estado en el centro mediático en estos últimos tiempos de Syriza, tanto Alexis Tsipras. Tengo una amiga griega que dice que no es Tsipras, sino Tsipras. A ver, de vuelta. Tsipras. Tsipras. Sí. Ahí va. Y Yanis Varoufakis. Está hecho un griego usted. Para vos, ¿quién es el más radicalizado? ¿No? En apariencia, todo indicaría que de acuerdo a su posicionamiento en contra de la renegociación y este supuesto rescate de la Unión Europea hacia Grecia, el más radicalizado sería Yanis, ¿no? Se supone que Tsipras o Tsipras hizo todo lo posible por articular mayorías para que la renegociación sea aceptada. ¿No? Yo estoy intentando seguirte, ¿eh? Yo como el bizcocho y te sigo. Hay una caracterización, digamos, en ese sentido. Yanis Varoufakis es el más radical. Es la izquierda más radical y está con los sectores más radicales de Syriza. Uh-huh. Ahora, a veces la teoría se da de cabeza contra la práctica, ¿no? Ahí vamos a las respectivas compañeras de Alexis y de Yanis. Alexis Tsipras o Tsipras. La compañera es Peristera Batriana, alias Betty la Roja, ¿no? Que se dice que fue una de las impulsora de Alexis como militante de la izquierda radical en Grecia. Alexis Tsipras vive como pregona, como un militante de izquierda bastante, digamos, metódico en su modo de vida, nada ostentoso, ¿no? Como corresponde, digamos, como sería coherente con alguien que milita en la izquierda y pregona ideas de izquierda y que está con los sectores populares. El aparentemente más radicalizado Yanis Varoufakis tiene una compañera que es una artista de bastante renombre, una representante de la cultura griega que se llama Danaí Stratus. Y su vida es, te podría decir, muy, los franceses dirían, Gouche caviar, ¿no? Una buena vida. Daco. Una buena vida, ¿eh? Y a veces han compartido,

La Pulseada, la revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sonido para que sea. Que sea cumbia y del barrio. Radio Nauta. Sonido para que sea. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 22 de agosto, desde las 21 horas, tocan Coimbra, música de Cabo Verde y Hábitat y Luis. Invita el Elefante del Club Villa Argüello. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Estamos en Radio Nauta FM 106.3, son las 12 y 32 minutos PM. Estamos en momentos fundamentales del programa de radio, este que se llama Prohibido Cumbia, este que es tan contradictoriamente político. Y es el momento de nuestra columna sindical con la negra Marina Caivano, que la tenemos en línea. ¿Cómo andás, Marina? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, quería contar... Directamente al grano, Marina. Aguanta, sí, que... Sí. Esperá que estamos en el... Mirá cómo ritmo, te recibimos, ritmo Marina. Ritmo Pachacuti, el ritmo de un tiempo anacrónico, pero que se va actualizando y que va lento, no va al tiempo, si se quiere, de la velocidad posmoderna. Te voy a contar, es más, te voy a contar una anécdota para ir entrando, a tempo. Sí. Ayer... quisimos jugar en línea con mi amigo Juan Casó, cocinero importantísimo de la cocina de Olga Vázquez. Queríamos jugar al ajedrez en línea con... Sabés que eran todos era inglés o yanqui. Y nos apuraban. Y si no movíamos rápido, la ficha se iban del partido. Así que ganamos como 5 partidos de ajedrez por abandono. Así que bueno, ese es el tiempo de este programa, el tiempo Pachacuti peruano. Imagínate que Eduardo Holguín tiene los tiempos peruanos exactos. Marina, buen día. Mirá cómo te recibimos con la cortina del tema de amor del Padrino. Ah. Con esa cortina te recibimos. Muy adecuada. ¿Por el Padrino decís vos o...? No, por los temas. un tema lento. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahora sí podés ir desarrollando tu columna. Vamos al grano. Bueno, sí. Este año, bueno, aparte de las elecciones partidarias, ¿no? Nacionales, también hay elecciones en varios sindicatos clave. Por ejemplo, los estatales, los aeronáuticos y los marítimos también. El clima está muy turbio. Hay denuncias cruzadas, irregularidades, acusaciones. Crece la tensión y esto ha hecho que llegó a nuestro país una misión de la Confederación Sindical de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional, que se reunieron la semana pasada con la viceministra de Trabajo. Y bueno, lograron la promesa de que el gobierno no se inmiscuirá en los comicios. Aún así, habrá 14 observadores internacionales en estas elecciones de estos sindicatos, que son de la Confederación Latinoamericana, por ejemplo, de Trabajadores Estatales, la CLATE, de algunas centrales de España, Brasil, Uruguay, que fiscalizarán los votos. Uh-huh. Pero bueno, los principales problemas que se ven venir en estas elecciones se dan en, por ejemplo, la Asociación Personal de Técnicos Aeronáuticos, APTA, que está liderada por el barrionuevista Ricardo Cirielli, uh-huh, a quien el Ministerio de Trabajo le anuló la asamblea que tuvieron el 8 de julio pasado para elegir Junta Electoral. Y bueno, en este sindicato hay un común mosaico muy heterogéneo de opositores, hay moyanistas, hay gente de la CTA de Yasky, hay gente del PO, hay independientes. Se rumorea que la CTA de Hugo Yasky utilizaría su influencia en el Ministerio de Trabajo para que se designe un delegado electoral. Pero bueno, todavía no se sabe qué va a pasar con el personal aeronáutico. Otro sindicato bastante conflictuado es el SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. El líder es Omar Caballo Suárez, que anticipó elecciones para el 16 de octubre, aunque su mandato ya lo tiene vencido desde mayo. Anticipó elecciones para el 16 de octubre, pese a que su mandato todavía no vence, al revés. Vence en mayo del 2016, sin embargo, él adelanta las elecciones. Sí, sí, intenta hacer una cuestión. ¿Sí? No, digo, el Caballo Suárez estaba intentando por ahí hacer alguna jugarreta para llamar a elecciones antes de tiempo, ¿no? Claro, Caballo Suárez es uno de los burócratas que está, creo que hace más de 20 años al comando de ese sindicato del SOMU. Claro, bueno, y él quiere adelantarse porque está procesado por administración fraudulenta de su sindicato. Claro, claro, quiere adelantarse, digamos, al fallo, a algún fallo en contra, ¿no? Claro, entonces, bueno, ahí se presentaría en esta convocatoria que hace él para octubre una sola lista opositora y la otra lista disidente, que es de tendencia moyanista, rechaza la convocatoria y pide la intervención del sindicato. Pero bueno, no se sabe qué va a pasar. Y por último, el caso más resonante es el de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que vota el 2 de septiembre. El candidato de ANUSATE a nivel nacional es Hugo Cachorro Godoy, que tiene un claro perfil no kirchnerista. Denunció esta semana maniobras intervencionistas porque cree que el Ministerio de Trabajo avalará la única impugnación presentada que hay de estas elecciones, que la presentó la lista opositora kirchnerista liderada por Fernando Nando Acosta, uh-huh, jujeño, e integrada y apoyada por, bueno, apoyada sobre todo por Milagro Sala, por el diputado Edgardo De Petri, quien ha manifestado un claro deseo y una clara voluntad de unificar la CTA en lo que se viene, y este sería un paso clave, ya que tener el control de la de ATE, que tiene 254.000 afiliados en todo el país, sería un gran acierto, sobre todo para asegurarse que no van a tener una contra, una oposición en lo que se viene, ¿no? Y sobre todo si se vienen ajustes. Uh-huh. No solamente existen estas dos listas, ¿no? En ATE también están, hay tres listas de izquierda que se van a presentar, aparte de la lista verde ANUSATE y de la lista azul, que es la que presentó la impugnación. Algo que hay que tener en cuenta es que la elección, que ahora se realizaría el 2 de septiembre, ya fue atrasada por otra resolución que hubo, si no ya se hubiera realizado. Y lo que se dice que ya este atraso que realizó el Ministerio de Trabajo, que avaló, también permitió a la lista de Nando Acosta y apoyada por el sector yasquista de fortalecerse un poco, ¿no? Una pregunta, Marina. Sí. Este acuerdo, sí, o por lo menos esta intención de no inmiscuirse en las elecciones sindicales de parte del Ministerio de Trabajo y del Gobierno, con respecto a las elecciones de ATE, ¿también se daría por la presión también de los de las centrales sindicales internacionales que vendrían a fiscalizar? Y eso está en duda, o sea, la idea es que sí, que estas centrales sindicales fiscalicen justamente estas elecciones. El tema es que si esta semana se resuelve o si surge una nueva resolución en base a esta impugnación que realizó la Lista Azul y se atrasa otra vez, se posterga la elección, esto tendría graves consecuencias porque a partir del 6 de noviembre la actual conducción termina su mandato. Claro. Entonces, al terminar su mandato, lo que se ve venir o lo que se avecina es una intervención. Claro. Bueno, es muy peligroso, clarísimo. Sobre todo si se habla de mantener la autonomía y, bueno, sobre todo lo que es ATE en todo el país. Representa, con todas las diferencias, con todas las distintas corrientes que tiene adentro, un bastión de muchas luchas populares. ¿Vos crees que existe la posibilidad de intervención, Marina? Mirá, como está empezándose a ver, digamos, lo turbio de cómo se vienen estas elecciones, a mí me recuerda un poco, espero que no, que se realicen, que sean el 2 de septiembre, pero se ve un poco como cuando pasó la división de la CTA. Claro. Hay un mismo escenario. Se siente un poco así. Hay un escenario medio oscuro ahí en medio, ¿no? Si eso sucede, digamos que no estaría siendo un escenario de acefalía de la conducción de ATE, sino que lo que sería como una conducción de hecho. No sé, no te diría de facto porque no va el término político en ese escenario, pero sí una conducción, si se le vence el mandato y sigue en la conducción política y no hay elecciones, es una conducción de hecho. No habría acefalía, o sea, no habría momento en el cual la conducción no estaría con una cabeza, sino que habría, es verdad, como vos decís, un escenario quizás de ruptura, de fractura de la organización. Sí. Claro, el tema de que, bueno, no se hayan realizado las elecciones. Se sale una resolución desde el Ministerio de Trabajo postergando nuevamente las elecciones del gremio por la impugnación. Venza el mandato el 6 de noviembre de la conducción actual y se realice alguna elección y el Ministerio encuentre alguna irregularidad en los comicios cuando se realicen, ya con la conducción con los mandatos vencidos, digamos, completaría este panorama de camino allanado para la intervención. Claro. Bien, esperemos que la elección se realice. Yo también estuve hablando con Hugo Cachorro Godoy el fin de semana y me dijo lo mismo, o sea, que iban a salir a denunciar el hecho de la posible intervención del Ministerio de Trabajo en las elecciones de ATE. Otra cuestión, ¿viste? ¿Se ha levantado el paro de la fraternidad? Sí, estaba justo interiorizándome sobre ese tema, y bueno, sí, igual no está levantado definitivamente, ¿no? Sino que lo anuncian como una postergación o un cuarto intermedio hasta ver si pueden llegar a un diálogo. Claro. Se sientan a conciliación. Creo que habían quedado un poco, digamos, el gobierno había arreglado con los otros gremios y el único que estaba en disidencia era la fraternidad, ¿no? La Unión Ferroviaria. Sí, eso parece. Otro. Habría que ver qué pasa con esto, porque ellos están pidiendo un 32% anual, parece, y bueno. Vamos sí, a ver ya hay un techo que ya se firmó hace rato, que era el 27. Claro. Por eso. Sí. Hay también otra lucha sindical que fue muy invisibilizada, sobre todo por los medios masivos de comunicación. Y le han hecho un cerco informativo importantísimo, que fue el paro de Canillitas. Gremio al cual adscribo, que es el gremio de Canillitas, que es de vendedores, el sindicato de vendedores de diarios y revistas de la República Argentina. Le hicieron un paro a las empresas Clarín, La Nación, en realidad a todos los diarios del país, por la restitución del 40% del precio de tapa. ¿Qué significa esto? Eso para los oyentes. Significa que en la década del 90, sobre todo el grupo Clarín, hizo que los vendedores de diarios pierdan el porcentaje de ganancia que se tenía sobre el precio de tapa. Precio de tapa y precio de costo son dos cosas diferentes en la venta de diarios. El canillita paga precio de costo, ponele, paga 5 pesos a precio de costo, y precio de tapa es, por ejemplo, 10 pesos, lo que dice el diario. Entonces, y a eso se le agrega el flete si está en el interior. Entonces, en la década del 90, el Grupo Clarín lo que hizo es reducir el porcentaje, que era de 40% del precio de tapa, se redujo a una cifra que la verdad que hizo que el negocio para los canillitas sea de pérdida constante. Es como una rueda, imagínate, es una rueda que gira, que de uno los diarios que no vende los tiene que devolver y pagar el costo de los diarios también que no, en realidad que se vendieron. Los que no se vendieron se ponen a crédito. O sea que la empresa que te trae los diarios te acreditas los diarios futuros, entonces vos tenés que seguir pagando una deuda en un círculo vicioso en el cual el que está preso constantemente de la rueda del mercado es el canillita, y que además es el que en realidad pone el cuerpo todos los días desde la mañana muy temprano para vender los diarios y las revistas que la mayoría de la población ve y consume. Así que bueno, se está en los días, lo que dice el jefe nacional del Sindicato de Diarios y Revistas, que es Omar Plaini, que va a haber paro de diarios y revistas los días feriados. Porque en realidad los días en que no hay diario a nivel nacional son el 1 de enero y el día del canillita. Esos son los únicos feriados que tiene el canillita. Todos los demás días se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a buscar el diario y venderlo desde temprano. Terrible. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una lucha que vienen dando. Otra lucha, otro panorama. Sí. Y bueno, algo más para terminar. Hoy jueves hay trabajadores y trabajadoras de PAMI, que en Capital, en PAMI Nacional, están en conflicto, están realizando asambleas y están de paro en contra de una reestructuración interna que se está realizando en la obra social, que afectará a varios puestos de trabajo. Se van a cerrar, parece, muchos lugares de atención. Uh-huh. Y bueno, desde el 24 de julio que se vienen haciendo muchas movilizaciones y asambleas de trabajadores de PAMI en todo el país. Bien. Es contra dos resoluciones internas que, bueno, se han definen la eliminación de algunas áreas de atención social y médica en muchas sedes locales de PAMI a nivel nación. Así que también están muchas agrupaciones de jubilados manifestándose también. Bien. Se habla de un vaciamiento de la obra social. Bueno, Marina, también recordamos a nuestros oyentes que un sector del sindical de ATE municipales hacían una movilización hoy acá al municipio de La Plata denunciando maltrato a los trabajadores por parte de la Intendencia de Pablo Brera. Y seguramente que la hay. Seguramente, de eso no tenemos ninguna duda. Los sectores municipales son los más vulnerables. Hay, off the record. En todo el país corren peligro muchísimos contratos. Sí. Off the record se dice que lo están presionando por el tema de las elecciones, diciéndoles que si no se vota al actual intendente, se pierden los puestos de trabajo. Y hasta incluso también está la propuesta de elevar el monto del sueldo de los municipales si es que gana la gestión Bruera. Así que bueno, ese es el panorama sindical a nivel nacional. Esas extorsiones son terribles. Sí. Off the record, eso no está confirmado, no hay nadie que lo pueda certificar, pero nosotros sabemos que es así y te hacemos romper el cerco informativo con esta denuncia que hacemos de aquí desde Radionauta FM 106.3 en nuestro programa que es Prohibido Cumbia. Muchas gracias, Marina, por el panorama sindical. El jueves que viene esperamos otra columna de usted que nos clarifica siempre cuáles son las luchas más importantes del movimiento obrero argentino. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta el jueves, Marina. Thank you. Dale, no. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3, esto que es Prohibido Cumbia. Estamos acercándonos al final del programa y... Vamos a hacer una corrección. Habíamos dicho en la comunicación con nuestra columnista... ¿Cómo estamos con el Fede Rata? Marina Caivano. La convocatoria de los trabajadores municipales del sector sindical ATE es mañana a las 11. Va a incluir una radio abierta en la puerta del municipio. E incluye ya directamente reclamo por despidos, ¿sí? Ah, bueno. Desde acá le mandamos nuestra solidaridad a Edu, el maestro de los títeres y el dueño del muñeco Buñuelo. Un abrazo fuerte, Edu, y mañana vamos a estar presentes ahí en la radio abierta, que se hace en la puerta del municipio. Manuel Contreras estaba condenado a 526 años de cárceles por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Como director de la DINA, la inteligencia policial, asesinó, torturó y desapareció ilegalmente a miles de chilenos desde noviembre de 1973 en que fue nombrado. Contreras murió a los 86 años en la cama de un hospital militar. Un cáncer tuvo piedad con alguien que no la tuvo con los que fueron sus prisioneros en esos años aciagos. No se arrepintió nunca de sus crímenes. Insultó permanentemente a los familiares de sus víctimas. Su cinismo fue tan obsceno que Sebastián Piñera el 2013 tuvo que cerrar el llamado penal Cordillera, donde Contreras estaba recluido con otros criminales de lesa humanidad en condiciones privilegiadas. Fue un cómplice incondicional de Pinochet, que sin embargo no tuvo escrúpulos en removerlo de la dirección de la DINA cuando los norteamericanos lo presionaron por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington en 1976. En 1977 la DINA fue reemplazada en funciones por la CNI y Contreras sacado de escenario. Al morir no se le han rendido honores castrenses, a pesar de que la clase política chilena nunca le retiró el título de coronel del ejército. Seguramente la vergüenza de haber tenido a esta bestia fue más fuerte. ¿Pasa algo deportivo? Sí. Viste que... de fútbol se está hablando muy poco últimamente, más allá de que River sea el campeón latinoamericano por excelencia. Lo que está conmocionando el fútbol argentino es la llegada de Tinelli a... ni más ni menos. La postulación de la silla que dejó vacante el padrino. Quiere calzarse el anillo del todo pasa Marcelo Hugo. En plena discusión, en la cual tiene que ver cómo se va a vender el fútbol argentino, específicamente el de la selección nacional, al mundo. O sea, a renegociar los contratos televisivos, se lo quiere empoderar a un empresario de medios televisivos, como Marcelo Hugo Tinelli, para saber que, para hacer una diferencia exorbitante en los contratos millonarios y que, de alguna forma u otra, se derrame la ganancia a los clubes que están afiliados a la AFA. Mirá, de que se va a derramar la ganancia no tengo la menor duda. Ahora, que se derrame hacia los clubes, esa, digamos, esa es mi, eso es mi escepticismo. Yo creo que se planteó como una disputa aparentemente con uñas y dientes antes de la reunión que hubo en AFA. Y después, como por arte de magia, se pusieron todos absolutamente de acuerdo. Sí. La prueba de que, digamos, los negociados que hay dentro de la Asociación de Fútbol Argentino precisan aguas calmas. Claro. Para que no se corra el flujo o no disminuya el flujo de ganancias que seguramente repartidas entre todos, entre todos los interesados, debe ser una suma bastante importante. Lamentablemente, digamos, en el fútbol argentino son los clubes los que siguen padeciendo estos déficits. Vemos que vos decís River Plate, que es el equipo que está de moda por todas las copas que ha ganado. Si vos ves la deuda que tiene River y supera tranquilamente los 200 millones de pesos, Independiente va por los 300 y pico, aunque en la última semana ha hecho acuerdos con los bancos que le han condonado una deuda de 120 millones pagando 40. Punto para Moyano. Que esos 40 los ha pagado el anterior presidente, claro. Comparada, seguramente Moyano le dijo: Comparada, vos hacete cargo de esa deuda y está todo bien. Claro. Pero nunca quedan claros los números, nunca quedan absolutamente claros. Ahí hay un negocio que va a seguir siendo cerrado y seguramente la aprobación, digamos, para que este icónico representante de la cultura argentina, que es Marcelo Tinelli, llegue en algún momento a ser presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. De hecho, le inventaron un cargo que creo que vicepresidente segundo o algo así. Tercero, bueno. Hay una cuestión que es fundamental. Al cumplirse un año de la muerte de don Grondona... Por eso era el tema de Amor del Padrino. La AFA saca un comunicado reafirmando que los negocios que hace la selección, los derechos de televisivos de la selección nacional, seguían siendo gestionados por la empresa Torneos y Competencias, que es la empresa que está denunciada mundialmente por tener contratos a través de coimas, por hacer arreglos en partidos, por hacer arreglos televisivos. Y que tiene procesados a un par ahí de perejiles. Claro. O no tan perejiles. No. Perejiles no, porque uno está en Francia y el otro está tan prófugo. Perdón, en Italia y el otro está tan prófugo. Pero bueno, si les cae la extradición, yo no sé qué va a pasar, porque está la figura del arrepentido y habría que ver si se prende el ventilador y se lleva puesto a medio mundo de la AFA, de la FIFA, pero no creo. A lo que voy. La AFA saca ese comunicado otorgándole de vuelta los negocios televisivos de la selección a Torneos y Competencias, lo cual hace que todo lo que tenía que ver con un posible cambio hacia adentro del fútbol argentino, un posible cambio con respecto a cómo los dirigentes se iban a empezar a manejar, por lo menos con cierta cautela, para no quedar tan expuestos y tan evidenciados de que el fútbol es un negocio mafioso. Esto en el medio, Tinelli siendo un gran empresario de los medios masivos de comunicación, creo que va en sintonía con esa reafirmación de Torneos y Competencias, porque recordemos que Tinelli está en Canal 13, y Canal 13 es del Grupo Clarín, y Torneos y Competencias es aliado del Grupo Clarín. Por ende, sería grondonismo good show. Esto sería algo más lavado, algo quizás con un poco más de aprobación a nivel social argentino, pero es más de lo mismo. ¿Qué escenario 2015 que tenemos? ¿Eh? Sí. Scioli, Macri, Massa, Tinelli. Precandidatos con más chances de ganar en octubre. Tinelli en la AFA. Mamita querida. Y encima, un gigoló suelto. Nos vemos el próximo jueves. Y en un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado. 10 duros de papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. Y en un Mercedes blanco llegó el